Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 307 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 30 de julio de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Recital poético musical cuando las palabras cantan. Curso intensivo del idioma chino mandarín se dictará en la Academia Sichuan. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Una casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, entrada libre. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Pretoria, Sudáfrica. La muerte del legendario músico del género tradicional Maskandi, conocido como Indidane, es catalogada como una gran pérdida para la cultura en Sudáfrica. El galardonado intérprete de temas tradicionales falleció este lunes a los 39 años tras una larga enfermedad. El artista grabó 20 discos y ganó igual número de premios, entre ellos los South African Traditional Music Awards, incluyendo Mejor Canción del Año, Mejor Venta de Álbum y Mejor Compositor del Año. La maskanda o maskandi es un tipo de música zulú que algunos expertos describen como el canto interpretado por el juglar moderno, que se inspira en sus experiencias de vida, sus alegrías, tristezas cotidianas y sus observaciones del mundo. La Habana. Varias coreografías en honor al desaparecido pianista y compositor cubano Ernesto Lukona presentará el Ballet Nacional de Cuba el 1 y 2 de agosto próximos en La Habana. El ballet interpretará las piezas La Comedia e Danzata, Impromptu Lukona y A la luz de tus canciones, esta última realizada como tributo a la destacada cantante cubana Esther Borja, quien fuera una de las grandes intérpretes de Ernesto Lukona. Además, el ballet ejecutará la pieza Tarde en la siesta, una creación que se adentra en el universo femenino de fines del siglo XIX y principios del XX. La obra de Ernesto Lukona, fallecido en 1963, marca la historia de la música en Cuba y aún inspira a creadores de las más diversas manifestaciones artísticas. Una casa, nuestra casa. En el Ecuador, como en los pequeños países, era urgente crear una institución que facilitara las manifestaciones de la inteligencia, que alimentara de un modo particular la vocación por el arte, por la ciencia, por la cultura, en general, que caracteriza a nuestro pueblo. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari fue escenario del evento literario Cuando las Palabras Cantan, recital de poesía y música afroamericana. Gritos, estas palabras aparentemente suaves y tranquilas, palabras transparentes, sí, pero tenaces, llegan, entran, se quedan para siempre, son mi manera, así es que grito y sé que me hago oír. En el referido evento participaron las poetas Argentina Chiriboga de Ecuador y Georgina Herrera de La Habana, Cuba, y en la música la artista cubana Teresa Janet. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, al referirse al evento, señaló: cuando nos viene, cuando ya no hay palabras, empieza la música. Qué bueno aquí tener música y qué bueno aquí tener palabras. Acabo de escribir una cosa pequeña para un programa de la Casa de la Cultura y dice así: el mejor vino está por venir. Así dijo el Papa Francisco y también dijo: Dios le susurra al hombre que cultive y cuide. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con esta casa, que ha llegado a su edad de oro, 71 años, una casa abuelita, una casa que contiene la sabiduría de su pueblo, una casa vasija, llena del pensamiento ancestral y del pensamiento moderno, una casa que festeja su mayoría de edad con la energía, la vitalidad, la belleza de una niña de 15 años. Cimientos de poesía la contienen. Ríos subterráneos de todas las culturas la alimentan y la protegen. Entre todos, en minga de tiempo, hemos levantado sus paredes de viento para que aquí se expresen las voces del espíritu, el tambor de nuestros viejos taitas y el rumor del futuro, así como la política de liberación, cuyas luchas reivindicativas históricas son nuestro más grande patrimonio cultural. Georgina Herrera, poeta cubana, se sintió agradecida por haber sido invitada a este recital de poesía negra y recalcó su apego a las letras, que son herramientas para defender y proponer el trabajo de las mujeres. Escuchemos lo que comentó para Identidad. Yo me he sentido en mi medio maravillosamente bien y creo que me da ánimo para seguir adelante. Me gusta mucho el camino que he escogido en medio de la poesía, que hago de todo, pero me gusta mucho resaltar el problema, que es un problema de la mujer negra. Bien, ¿cómo ve el movimiento poético dentro del género femenino y en este caso de las mujeres negras? Yo vengo de Cuba y veo que me marcha bien. Habemos muchas escritoras, poetas sobre todo, que nos hemos dado cuenta de que hay que hacer visible a la mujer negra y sobre todo traer un poco al presente nuestro pasado, que viene siendo nuestra fuerza en el futuro. Y este intercambio de poesía entre Ecuador y Cuba va fortaleciendo los lazos de amistad en lo que se refiere a la parte cultural. Pero por supuesto, es muy lindo, nos hemos hablado, tenemos muchas cosas en común, salen a relucir, imagínese usted, claro que fortalecen los lazos y nos dan, sobre todo, la imaginación, la imaginación se nos aviva, sobre todo sabemos que somos mujeres, somos negras y tenemos dificultades. Evidentemente, a pesar de todos los buenos propósitos de todo el mundo, las cosas del mundo no se pueden cambiar de un día para otro, y esto viene desde muy atrás. El recital poético musical Cuando las Palabras Cantan se llevó a efecto con ocasión del Simposio Internacional Escucha mi voz y transmite mi sentir, sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe, efectuado en la provincia de Imbabura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, las obras ganadoras del concurso pictórico Salón de Julio que organiza la Dirección de Cultura del municipio continuarán en exhibición hasta el próximo 23 de agosto en las instalaciones del Cabildo. Se pueden apreciar 28 obras de artistas guayaquileños que muestran las tradiciones, fiestas, la gente y los espacios urbanos más representativos del puerto principal. En Machala, la exposición pictórica Expresionismo Figurativo del artista quiteño Galo Urbina se inaugurará el próximo 5 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta, que mantienen un equilibrio entre la tradición conservadora del paisaje citadino y las montañas y cielos distantes que dominan las composiciones. En Cuenca, la ceremonia de clausura del curso permanente de guitarra organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAIL se efectuará mañana a las 19 horas en la sede de esa institución. Este curso, dirigido a personas de todas las edades, se dictó todos los sábados desde octubre de 2014 hasta julio de 2015. Los alumnos aprendieron a interpretar obras de música tradicional latinoamericana, además de pasillos, sanjuanitos y albazos, entre otros ritmos nacionales. En Ambato, el espectáculo de música y baile Tangos, solamente tangos, se realizará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se presentará el cantante Gustavo Garcés junto a tres músicos, quienes interpretarán temas clásicos de ese género musical de los compositores argentinos Carlos Gardel y Astor Piazzolla. También actuará una pareja de baile de Buenos Aires. Para Identidad, Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El comité creado ad hoc en Naciones Unidas para los procesos de reestructuración de deudas soberanas aprobó este martes por unanimidad una serie de 9 principios para que los procesos de canje de deuda se realicen de manera justa, equitativa, legal y sostenible, limitando la acción de los fondos buitre. En una rueda de prensa en Nueva York, el presidente del comité y embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorente, aseguró que se trata de un hito histórico y un importante primer paso antes de presentar la iniciativa ante la Asamblea General para que la vote en septiembre. Habrá un antes y un después en el rol de las Naciones Unidas sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana, dijo Llorente. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Carlos Bianco, aseguró que la prioridad del documento es regular la actividad especulativa y casi delictiva de los fondos buitre, que en los últimos 30 años se dedicaron a crear un vacío legal en el marco financiero internacional. Creemos que es un día de profunda alegría, de profunda victoria para los pueblos. Nosotros creemos que este es el camino que hay que llevar adelante para de una vez por todas desterrar estas prácticas que llevan adelante los fondos buitres. Este obviamente es un primer paso. El objetivo es seguir trabajando, que los países desarrollados, que los organismos financieros internacionales den la cara y expliquen su posición y tomen una posición determinada para que todos sepamos quiénes están a favor de los pueblos o quiénes están a favor de las corporaciones, dijo el secretario argentino. Entre los puntos planteados por el comité cabe destacar el derecho soberano de todos los estados a reestructurar su deuda, el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración, así como la buena fe, la transparencia, la imparcialidad y la sostenibilidad. Tanto Estados Unidos como Inglaterra, Alemania y Francia, entre otros países, se oponen a que la ONU intervenga en estas tareas, ya que insisten en que esa competencia le corresponde al Fondo Monetario Internacional. María Cristina Perceval, embajadora argentina ante la ONU, insistió en que sea el espacio más democrático de la ONU, o sea la Asamblea General, la que defina el futuro de este proyecto. Sabemos que primero se decía que no debía debatirse esto acá, en la Asamblea General, cuando la Carta dice que debemos debatir en la Asamblea General los temas económicos, sociales, culturales, que hacen al desarrollo sostenible de nuestros pueblos y al pleno ejercicio de los derechos humanos. seguiremos trabajando, Argentina y todos los estados miembros, para que septiembre, en la Asamblea General, estos 9 principios sean adoptados por unanimidad. Es muy difícil que un estado miembro que honre la carta se oponga a los principios por usted enunciados, dijo Perceval. La tercera sesión del comité concluyó antes de su votación con una presentación del economista premio Nobel Joseph Stiglitz sobre los problemas que provoca la ausencia de normas regulatorias de los procesos de deuda. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Una casa, nuestra casa. Felizmente puedo decir que el país ha respondido, ha comprendido y su apoyo ha sido francamente admirable. Este apoyo, desde luego, ha sido siempre decidido por parte de su fundador, el presidente Velasco Ibarra, quien firmó el decreto de la fundación de esta casa el 9 de agosto de 1944. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especial del día. Bien, nos encontramos con Daniel Jácome, director y cofundador de la productora de animación El Hombre Invisible y encargado de la comisión de mapeo del Gremio de Animación de Ecuador, quien nos va a contar sobre la muestra de cine Animatum que se presentará en la Casa de la Cultura. Bien, Daniel, cuéntanos un poquito acerca de este festival de cortos animados que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura. Ya, esto nace con la intención, una de las intenciones que tiene el gremio, que es crear un mapeo, es decir, tratar de evidenciar cuántos animadores hay en el Ecuador, de qué tipo de técnicas, en qué ciudades, en qué, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general las cosas tienden siempre a concentrarse solo en la capital, y lo que estamos tratando de hacer es, en varias capas, ir encontrando los métodos para generar justamente este mapeo y este llamado. Entonces, se creó una coyuntura a partir de la Noche de los Cortos, que es este espacio que existe aquí en la Casa de la Cultura, en donde yo pude conversar con Wilmer y llegamos a la idea que era oportuno hacer una noche de exhibición solamente de cortos animados. Entonces, pudimos avanzar gracias a la Casa de la Cultura, la Cinemateca, nos dieron este espacio para hacer una muestra. No es todavía un festival para nada, simplemente es un espacio para que, como primera instancia, la gente que estamos vinculada a este gremio, al grupo de gente que se ha ido sumando poco a poco, tenga la oportunidad de ver el trabajo de todos los que están ahí y generar como sinergias de trabajo, conocernos, conversar, ver quién está haciendo, yo que sé, animación 2D, quién está haciendo animación 3D, quién está haciendo stop motion y conocernos. Por otro lado, también hay muchos de los animadores que han hecho trabajos que no se han exhibido, o que tal vez se han exhibido afuera. Entonces, yo también creo que ese es un espacio de visibilización de nuestro trabajo, que es algo que es importantísimo, porque si no los trabajos se quedan archivados en la computadora y nadie ve. Y Daniel, cuéntanos un poquito acerca del gremio que tú le llamas. Esto fue una cuestión fortuita, porque hay el tema de la reforma de la ley de cine. Entonces, una de las chicas que es parte del gremio, que es Carla García, ella ha trabajado mucho tiempo en el 8 y medio y está vinculada con Mariana Andrade, que es una de las personas que lidera, en cierta forma, es parte de la COPAE, que es la Agremiación de Productores de Ecuador. Entonces, en una conversación ella le dice, oye Carla, va a haber la última reunión de la plataforma para la reforma de cine, que se llama la Plataforma AVE, y ustedes, si es que no están aquí, se van a quedar afuera, el rato que se hagan las reformas y demás. Digamos que el sector de la animación no va a tener ni voz ni voto. Entonces a Carla, así en la urgencia, a los contactos que tenía cercanos, a la gente que conocía que estaba en este medio, y que la Carla por supuesto también está porque ella está estudiando animación en la San Francisco y demás, se trató de mover y hubo una primera convocatoria así súper veloz en donde asistimos 12 personas. De esa convocatoria salimos dos delegados, que fue Carla y yo, que fuimos a la última reunión de la plataforma de Ley Cine. En esa plataforma, a pesar de que nosotros todavía no somos un gremio constituido legalmente, fuimos escuchados. Y muchas de las, digamos, desde los puntos de vista desde nuestro sector, fueron escuchados por toda la gente que formaba parte de esta reforma, que eran gremios de productores, gremios de actores, gremios de guionistas, gremios de producto y así. Entonces, nosotros no teníamos voto, pero al menos nuestra voz estuvo presente. Entonces, luego de esa reunión, hicimos una siguiente reunión donde se convocó, o sea, se ha tratado de convocar más gente. Lamentablemente, ahorita nuestro único medio de convocatoria han sido las redes sociales, pero justamente lo que estamos tratando de hacer es ya llegar a una plataforma mucho más estable para que la convocatoria en el tiempo, como digo, trate de abarcar a todo el Ecuador. Entonces, digamos que esto creo que fue hace unos tres meses. Entonces, en todo ese tiempo se ha ido sumando poquito a poco más gente. No puedo decir exactamente, sé que en el grupo de Facebook hay 500 personas, en las reuniones estamos presentes de, no sé, más o menos de 25 a 50 personas, hemos tenido ya 4 reuniones, las reuniones son abiertas para todo mundo que quiera ir, es decir, todo mundo puede estar presente, incluso van desde gente que está estudiando recién animación, gente que recién se ha graduado y ha abierto su estudio. Hay gente con estudios que ya tienen algunos años, hay productores, hay gente que ha hecho festivales, es decir, nos estamos conociendo como sector. ¿Cuál es el nombre de la agremiación y cuánto tiempo tiene? Verás, no tenemos todavía nombre, de hecho se planteó en la última reunión hacer una como una especie de, no sé, concurso, convocatorio, algo así, donde todo el mundo pueda hacer su propuesta de nombre, una especie de encuesta, lo que sea, porque ha habido varias ideas de siglas, de cosas así. Lo que sí tenemos por el momento es el nombre de esta muestra, que se llama Animatum. La que se va a presentar aquí. Y posiblemente esa muestra tenga la posibilidad de ir después al Campus Party, luego tenga la posibilidad de que el Ministerio de Cultura también la exponga en las Casas de la Cultura de Cuenca y de Guayaquil. Entonces sigue siendo una muestra, es decir, no es un festival. Claro, esto no ha tenido un proceso de curaduría, sino todos los cortos y todos los proyectos que se envíen han entrado sin ningún problema. Y Daniel, ¿cuál ha sido la acogida que tiene el Animatum hasta ahora? Verás, hasta ahora lo que puedo decirte es la Universidad de San Francisco, de cabeza, sí, nos mandaron 13 cortos. El Gus Didrobo también está muy vinculado con el tema de la grabación. El Gus Didrobo es el director de la carrera de animación de San Francisco. Entonces ha estado como muy activo en esto. Entonces, eso por un lado. También el Instituto Metropolitano de Diseño, sé que nos van a mandar 10 cortos más de sus alumnos y aparentemente van a hacer una propuesta de mapping en vivo también, en la sección del cóctel. Y de ahí hemos tenido llegada de algunos estudios que han enviado incluso hasta 3 cortos y tenemos la llegada de gente de afuera. Es decir, a mí ya me han escrito 2 personas de Chile a decir, vi que lanzaron esto de Animatum, queremos mandar nuestra obra para que se exhiba. Entonces hemos dicho, bueno, ha sido una cuestión que se ha dado por la situación de las redes. Entonces yo creo que la acogida, no sé, todavía no tengo una respuesta muy específica porque quiero esperar hasta el sábado para saber exactamente qué pasa. Lo que sí estoy seguro es que el 8 va a haber bastante gente, o sea, yo creo que mucha gente, a pesar de que no haya exhibido en la muestra, mira, va a estar presente aquí, que ese es el otro tema. O sea, si no tienes algo en exhibición, no importa, igual ven. O sea, es un evento abierto para todos porque la idea es que conozcas a la gente. Por supuesto, los dueños de casa, la Casa de la Cultura, va a abrir el evento, entonces también vamos a saber cuáles son las intenciones y cuáles son los espacios que nos ofrecen. El Ministerio de Cultura también va a enviar un delegado, Yachay también va a enviar un delegado, entonces también vamos a tener una visión de qué es lo que opina las entidades ministeriales y demás culturales públicas y privadas alrededor de nuestra intención y cuáles son las puertas que se pueden abrir alrededor de nuestra agremiación. Entonces es un evento sumamente interesante, creo yo, es súper beneficioso para todos, así que no falten. En su primera edición, ¿verdad? En su primera edición, Animatum 2015. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. La mejor manera de aprender chino es de estudiarlo y vivirlo. Por tal motivo, la Academia Siyuan ofrece cursos para todas las edades y niveles, donde puedes elegir la duración también y horarios. Del resto se encargan los instructores, así que descubre este maravilloso mundo de aprender otra lengua. El 3 de agosto se inician los cursos de 9 a 11 de la mañana y de 15 a 18 horas. Este curso de idioma chino mandarín cuenta con la participación de profesores jóvenes nativos chinos y los alumnos aprenderán la fonética, escritura, la pronunciación con cuatro tonos. La directora María Rodríguez del Departamento de Comunicación de la Academia Siyuan nos da a conocer sobre esta experiencia de aprender este idioma. Estamos ahora con cursos intensivos del idioma chino mandarín. El idioma chino mandarín es hoy la puerta para el éxito, porque va a tener excelente trabajo, va a tener mucha comunicación a nivel global, ¿no? Y estos cursos que nosotros estamos dando son intensivos de 3 semanas. Van a ser el 3 de agosto a partir de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6 de la tarde. Son de lunes a viernes y son por 3 semanas. Tenemos los profesores que son nativos, entonces ustedes van a poder, son jovencitos y también van a poder con ellos poderse comunicar, hablan muy bien el español y también el inglés. Lo que se imparte es el idioma chino, a partir de lo que es la fonética, la escritura, los rasgos más básicos sería, y la pronunciación que es con tonos, son cuatro tonos que practica con las palabras de chinas, ¿no? Estos cursos intensivos del idioma chino mandarín cuentan con el apoyo de la Embajada Popular China, la Oficina de Chinos de Ultramar del Consejo de Gobierno, entre otros. Quienes estén interesados pueden acudir a la Academia Siyuan, ubicada en las calles Hernández Sarmiento, N3930 y Portete, o también pueden comunicarse al teléfono 09-928-79517 o consultar en la página web www.siyuan.com.es. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos hablando sobre el amaranto o kiwicha. Originario de América, amaranto, nombre derivado del griego amaranthus, que significa inmortal e inmarchitable, es uno de los más antiguos cultivos alimenticios conocidos. Razón esta por la que se le conoce también como la flor de la inmortalidad, que está redescubriéndose. Está formada por espigas en formas de racimo que contienen numerosas florecitas, moradas, rojas y doradas, donde se aloja una pequeña semilla que representa el principal producto de la planta del amaranto, con la que se elabora cereales, harinas, dulces, batidos, entre otros. Su floración tiene entre 50 a 100 centímetros de altura. Cada racimo tiene flores masculinas y femeninas y se autopolinizan, o lo que se hace, por medio del viento. El amaranto crece rápidamente en las regiones altas del Ecuador, Bolivia y Argentina. El ciclo vegetativo es de 180 días hasta su madurez. Alrededor de 1.200 especies aún se mantienen en los Andes. Esta semilla, de 1 milímetro de diámetro y de cubierta brillosa, tiene una gama de colores que van desde el negro, pasando por el rojo, hasta el marfil y blanco. Y a diferencia de la quinoa, el amaranto no tiene saponinas amargas. Hay tanto que nos queda por conocer sobre el poder alimenticio del amaranto que continuaremos en una nueva oportunidad. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti.